españoles, a donde fueran, acá no importa nacionalidad, no importa religión, no importa raza, no importa nada. Cuando vemos estas situaciones es donde realmente se conoce el valor de la gente, y las personas colombianas son personas buenas, vienen acá a hacer el bien, como toda regla y excepciones, pero nunca debemos generalizar, porque esto lo que genera es un odio, y lo que genera es que estas personas que tienen ya su situación bien difícil de venir a un país nuevo a buscar mejores oportunidades, sientan bloqueos o no se sientan recibidos como realmente en Colombia siempre recibimos a los extranjeros. Muchísimas gracias, Jorge, por tu invitación. Al hilo de lo que usted nos está diciendo, abogado, recientemente hicimos una entrevista, o tuvimos una entrevista, con el cónsul de Colombia en Madrid. Estamos hablando que la comunidad colombiana se ha convertido en la más numerosa, la primera comunidad inmigrante de Madrid. Pero hay un informe muy importante de la Organización Internacional del Trabajo, no lo está diciendo cualquier institución, la Organización Internacional para las Migraciones, donde distintos informes hablan de que en el momento en que le piden un trabajador para atender personas mayores o en la hostelería e incluso las entidades públicas, a la hora de señalar la nacionalidad, están marcando la colombiana. Claro. Entonces es un buen informe, lo digo porque no sé si se le ha logrado dar vuelta a la situación. Es increíble lo que está pasando en Madrid. No, y refleja la realidad, porque efectivamente las personas colombianas son muy trabajadoras, realmente. El trato, se quedan con el trato especialmente. Además. Muy bien. Abogado, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. A ti, Jorge, muchas gracias, y gracias a todos los oyentes. Un feliz día. Momento para una pequeña pausa y ya regresamos con más actualidad. Ya está por aquí Carlos Angulo, que nos trae el calendario. No, ya vamos inmediatamente con Carlos Angulo. Bueno, después de la pausa. Después de la pausa estaremos ya. Igualmente viene Mireya Company. Imagínense que el señor Monedero, sí, el de Podemos, el fundador de Podemos y de toda esta... estos partidos de izquierda, bueno, Podemos, lógicamente, han impulsado leyes feministas, ahora está siendo acusado de agresión sexual. No olvidemos, no estamos hablando de Íñigo Errejón, no, estamos hablando de Monedero, el amigo de Nicolás Maduro, pues está en líos también. La pausa y ya regresamos. Ah, y sin olvidar lo de Ávalos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista. El Binomio de Oro en concierto este 20 de abril en Valencia, en la Sala Madison. Recordemos, calle Polideportivo número 23. Y atención, porque las entradas, además de adquirirlas en entradaselite.com, también las podemos adquirir de forma física en Patacón Tostado, igualmente en mi gente Colombian Food, en Tropicalísima, en El Cafetero. El Binomio de Oro en concierto en el marco de su gira 2025 por Europa. Viene con todos sus éxitos y, por supuesto, con Israel Romero, la leyenda, el mejor acordeonista del mundo. Y con algo muy especial. Está viviendo el Binomio de Oro, una nueva era. Padre e hijo, un auténtico show. Israel David es la voz líder. No lo olviden, el Binomio de Oro en concierto este 20 de abril. Es domingo, pero el lunes es festivo, de manera que vamos a disfrutar del mejor vallenato este 20 de abril con el Binomio de Oro. En el mes de las madres llega a Valencia Segundo Rosero. Te llamo por teléfono, quiero escuchar tu voz. Que me llamen vagabundo, borracho y loco, no me importa. presenta Rumba y Mambo y el Nene Eventos. Segundo Rosero en concierto el próximo sábado 17 de mayo en Discoteca Tomasa. Dime que me equivoqué. Punto de venta, Boutique Evers, la Casa de Diego II, El Rey Pollo y el Restaurante Mari. Entrada general, 25 euros, VIP 50. Más información al 645-999-554 o al 654-681-572. En febrero no regales flores, dedica canciones. 640-86-4281, el WhatsApp de Latinos FM. El Café Mañanero, disfrútalo. Avanzamos en el Café Mañanero y ya está con nosotros Carlos Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos, buenos días. ¿Qué dice el calendario? Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero en este lunes 24 de febrero. Empezamos la última semana de este mes y es así como recordamos que el día de hoy se conmemora a los bartenders. Es así, el 24 de febrero se conoce por ser el Día Mundial del Barman, esa persona que se encuentra en cada uno de los locales y que es muy conocido por ser el amigo de todos los que quieren beberse una copa. El día de hoy se conmemora a los barman. De igual forma, el 24 de febrero es el Día Mundial de la Bandera de México y entre los aniversarios del día, recordamos que un día como hoy nace Steve Jobs, fundador de la empresa Apple, quien fue uno de los creadores revolucionarios del siglo XX, sin duda alguna recordado por sus grandes invenciones a principios de la década del 2000, como puede ser nada más y nada menos que el iPod, el iPhone o por supuesto el iPad, inventos que se mantienen hoy día con una presencia activa entre los niveles tecnológicos y que por supuesto recordamos nació un día como hoy hace 70 años. Entonces, es un día para recordar los aparatos Apple, ¿no? La tecnología. Por supuesto. Apple, una de las mejores tecnologías en lo que tiene que ver con telefonía móvil, asimismo ordenadores. Por supuesto, muchos aparatos, ¿no? Son de los que se encuentran más de moda y de los que por supuesto hacen más presencia diaria a nivel internacional, a nivel mundial. Una empresa que sigue creciendo y que recordemos su fundador falleció ya hace algún tiempo, pero que sigue siendo recordado, por supuesto, como una de las figuras revolucionarias de la tecnología. Falleció en el año 2011, pero el día de hoy seguimos recordando que tendría 70 años un día como hoy. Gracias, Carlos, con el calendario. Es el momento de escuchar a Nicky Cuervo, que nos trae más noticias del mundo del espectáculo. La Berlinale 2025 dejó un sabor agridulce con una selección mediocre y una premiación discutible. El Oso de Oro fue para Dreams Sex Love, de Dag Johan Agger, una cinta con una puesta en escena tenue y un guión que se confunde con la pereza. La decisión del jurado, presidido por Tom Haines, fue coherente con el tono del festival que no logró remontar. El gran premio del jurado para O, Último Azul, de Gabriel Mascaro, fue más acertado, al igual que el galardón a mejor guión por Continental 25, del rumano Ruth J. Radu Jud, Ross Byrne y Adrian Scott destacaron en su interpretación, pero el festival quedó marcado por la falta de grandes nombres y el enfado del cine alemán. Se espera un cambio en la nueva directora, Tricia Turtle, pero la Berlinale sigue sin rumbo claro. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky. Y vamos ahora entonces con las tendencias en las redes sociales. ¿Cómo empezamos la semana, Carlos Angulo? Parte de lo más comentado, Jorge, recordamos que está sucediendo el Festival de Viña del Mar, que recordemos el día de ayer dio la bienvenida en el acto inaugural a Marc Anthony, quien dio un espectáculo bastante cálido para todos los seguidores chilenos que hacían presencia en la Quinta Vergara. De igual forma, es comentado la invitación y por supuesto lo que fue el show del comediante venezolano George Harris, quien durante distintos vitoreos y pitos no pudo continuar su presentación por parte del público chileno, que no le permitió justamente continuar el monólogo humorístico que tenía preparado. Muchos anuncian y denuncian en redes sociales como un tipo de ataque xenofóbico. ya que recordemos justamente las relaciones que se encuentran entre Chile y el público venezolano, que intentó hacer presencia el día de ayer, pero que abandonó la Quinta Vergara después de que justamente no se le permitiera a George Harris cumplir con el tiempo que tenía estipulado en la tarima. Otros nombres, como por supuesto el del Papa Francisco, fueron parte de lo más comentado, ya que es tendencia el estado de salud que sigue siendo parte de las noticias más importantes. De acuerdo con las últimas declaraciones por parte de la Iglesia Católica, se dice que el estado del Papa se encuentra bastante estable, pero no ha presentado una gran mejoría en su salud durante todo este fin de semana. También recordamos que el día de ayer se celebraron los SAC, el premio del Sindicato de Actores de Hollywood, en donde justamente grandes películas como Cónclave fueron la gran sorpresa de la noche al ganar el premio más importante de mejor película, al igual que Timothée Chalamet dio la gran sorpresa al ganarle el SAC a mejor actor por una interpretación masculina a Adrien Brody. Recordemos que Timothée Chalamet da vida a Bob Dylan en la película A Complete Unknown, un completo desconocido. Adrien Brody hasta ese momento era el gran favorito en todas las premiaciones por su papel en El Brutalista, pero el día de ayer el Sindicato de Actores decidió premiar al joven Timothée Chalamet también como el actor más joven en ganar este premio por su interpretación de Bob Dylan en este biopic musical que llega a los cines españoles este próximo fin de semana. Mientras que, entre otras de las tendencias del día, recordamos el hashtag Feliz Lunes, el nombre de Donald Trump, por supuesto, y el de Ucrania cierran a esta hora parte de las tendencias más comentadas en las redes sociales. Gracias, Carlos. Son las tendencias, repito, en las principales redes sociales. Avanzamos en el Café Mañanero. Ya viene por aquí Mireya Company. Vamos a abordar un tema muy interesante que nos parece un poco extraño, contradictorio. Pero bueno, ya en el mundo de la política no nos extraña absolutamente nada y cualquier cosa puede pasar. Así que la verdad es que nos deja, en todo caso, algo de sorpresa. Es el Café Mañanero, es la actualidad aquí. Y vamos entonces ya con Mireya Company, que está tomando por aquí posición. Llega a el Café Mañanero hoy, dando una mirada a lo que pasa con Carlos Monedero. Escuchas el Café Mañanero. Juan Carlos Monedero, reconocido líder de la izquierda en España, amigo de Nicolás Maduro y de todos estos líderes de la izquierda latinoamericana, está en líos porque lo están acusando de agresión sexual. ¿Cómo se explican estas cosas cuando hace apenas unos meses atrás estalló el escándalo de Íñigo Errejón, otro fundador de Podemos? Y bueno, por ahí incluso también hay polémica con José Luis Ábalos, mejor dicho. Mireya Company, buenos días. Buenos días, Jorge, muy buenos días a todos los radioyentes. Pues así es, están temblando los cimientos de la izquierda. ¿Qué está pasando? Sí, recordemos los impulsores del feminismo en España, defensores del feminismo en España, pero se presentan esta especie de contradicciones. No, especie no, contradicciones. Hay que llamar las cosas por su nombre o directamente. ¿Qué es lo que le está pasando a Juan Carlos Monedero? Pues según ha salido ya publicado en ABC y el periódico eldiario.es, resulta que ha habido, digamos, unas presuntas conductas inapropiadas de índole sexual, porque nos están, llamando acoso sexual o índole sexual, a unas conductas que tuvo ya Juan Carlos Monedero en el año 2023, que coincide casualmente con su salida un poco más oficial de su partido, donde Ione Belarra, que por aquel entonces, y es ahora otra vez, la secretaria general de Podemos, lo despedía con honores, que le felicitaba por toda su trayectoria en redes sociales. Y casualmente coincide con esas dos denuncias que se presentaron en el partido. Es decir, no fueron a la justicia, sino que se presentaron en el partido y nadie de Podemos dijo nada. ¿Cómo se explican estas cosas? Que llega una denuncia al partido Podemos, el adalid, cuando hablamos de partidos, del feminismo en España, y no le hacen caso, tratándose de uno de sus principales líderes, fundador. un cofundador, así es. Pues ellos lo que están diciendo es que siguieron como... hicieron lo que quisieron las víctimas. Es decir, las víctimas supuestamente lo denuncian al partido y eso se eleva dentro de la organización. Hay una parte que dice las víctimas, que es lo que han declarado a medios de comunicación, que ellas no recibieron un formulario para que se hiciera posible esa investigación dentro. Ah, y ahí sí que no les asesoraron. Miren lo que deben hacer. Supuestamente no, esa es la versión que han dado las víctimas. Después, dentro del partido, lo que se dice es que sí que les brindaron su apoyo y que si ellas decidían ir a la justicia, pues les iban a apoyar. Pero como pidieron discreción, pues no lo dijeron. Mireya, ¿y se sabe algo concretamente de los hechos, de la gravedad de los hechos? ¿Qué fue lo que no escuchó Podemos? Hay dos hechos que suceden en el año 2023, que es lo que supuestamente podría haber desembocado la salida de Juan Carlos Monedero, porque coincide en ese tiempo. Sin embargo, tampoco se sabe si es por eso, por lo que sale, porque Juan Carlos Monedero lo que dice que fue algo, una decisión que tomó en conjunto con la secretaria general, pero coincide en septiembre, casualmente cuando se denuncian esos posibles hechos. Pero ya en el año 2016 ha salido otra de las posibles víctimas que dice que ya había una previa denuncia por esas conductas inapropiadas de Monedero. Y si recordemos, si ya tiramos hacia atrás, ya tiramos de hemeroteca, ya por el año 2014 hay una ex eurodiputada de Podemos, Lola Sánchez Caldeltey, que ya dijo en los medios de comunicación que Juan Carlos Monedero pues se había pasado con ella en una fiesta después de el último evento que tuvieron por las elecciones europeas. Dice que la tiró contra la pared, le acercó su miembro viril y le dijo si quería ir a su casa. Entonces ella pues se sintió incómoda, le dijo que no. Pero dice que durante toda la noche pues estuvo pesado con ella. Entonces parece ser que estas conductas pues posiblemente hayan ido durando, o sea, ya vienen de muy atrás. Y la cúpula morada, pues posiblemente sí que lo sabía, porque todo esto sí que se ha ido diciendo, según las víctimas, según el relato de las víctimas, a los medios que había en ese momento en Podemos para que lo trasladaran a la cúpula. Vaya las formas de conquistar por parte del caballero Monedero. Así es. Pero falta ver también ese tipo de agresión que están diciendo en que se traduce. Obviamente, una cosa es que tú seas un pesado, que hay una línea fina, sí, y pues, haya una agresión sexual. Entonces falta ver cuáles son los hechos, porque esos hechos no han trascendido. Mire ya, vamos a escuchar a partes de una... Bueno, se trata de un video de un periodista, que no recuerdo ahora mismo el nombre, me perdonan, pero el caso es que se ha hecho viral porque precisamente aborda a Juan Carlos Monedero en medio de esta situación y le pregunta por Edad o Eda TV. Es Eda TV, es que se llama el canal donde se ha publicado, así es. Le pregunta Eda TV, que estaba aquí sobre la marcha recogiendo la información sobre estos casos de denuncia contra él. Y la reacción de Monedero es violenta. Se desespera ante las preguntas. Escuchemos. ¿Alguna pregunta? Porque hemos visto que la han denunciado por violencia sexual. Oye. Le arrebata el micrófono. ¿Esa es su forma de responder a denuncias por violencia sexual, utilizando la violencia? Señor Monedero, usted que cofundó... No, no me tire el micrófono. ¿Sea respetuoso? No, no, para. Pero usted que cofundó un partido feminista, ¿qué le parece que le denuncien por violencia sexual varias mujeres? Lo abordaba en plena calle. Feminista, señor Monedero. ¿No le parece grave? Es que lo han dicho exdiputadas de Podemos, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, señor Monedero. Y ustedes que decían que a las mujeres hay que creerlas siempre, a las que la han denunciado por violencia sexual también. Simplemente un tema de actualidad, creo que podemos... Al rey emérito. ¿Al rey emérito? ¿Por qué? Sí. Es que el que está denunciado cosas por violencia sexual. ¿Es usted o el rey emérito? No estoy denunciado por violencia sexual. Sí, por ejemplo, el propio Podemos dijo... Oye, Juan Carlos. Pero Juan Carlos, de verdad, ¿a ti te parece... Por segunda vez violencia? Le arrebataba el micrófono y se lo destruía. De Pablo Iglesias. ¿Qué opinas? Dicen que eres un guarro y un baboso. ¿Qué? ¿Qué opinas? Pues hemos venido a preguntarle a Juan Carlos Monedero por qué el fundador de Podemos, un partido feminista, recibe denuncias por acoso sexual de varias mujeres y, como veis, ha reaccionado con una absoluta violencia. Entiendo que es porque no le gusta que le hagamos ese tipo de preguntas. Bueno, hay que decir que es EDA TV. EDA TV, así se llama. No aparece el crédito del periodista, por eso no lo menciono. Pero abordaba a Juan Carlos Monedero en medio de este escándalo, que ya se puede calificar de escándalo. Sí, siempre. Además hay que unir la última investigación que le ha abierto la Universidad Complutense, porque una de sus alumnas en enero lo ha denunciado por sus conductas también inapropiadas de acoso sexual. ¿Acoso? Entonces, si ya son varios casos, hombre, algo estará haciendo el hombre de forma inadecuada, porque no puede ser simple coincidencia, ¿no? Bueno, que llama bastante la atención, ¿no?, ese partido, que sí que es cierto que lo dice el propio periodista, que a las mujeres hay que creerles, que decían no existen las denuncias falsas. Pues claro. Habrá que creerlas, ¿no? Sí. Según sus principios hay que creerlas. Entonces, ¿por qué no lo han denunciado? ¿Por qué no lo han hecho mediático? ¿No hubiera sido mejor, quizá, ya es opinión, sí, decir esto ha pasado en este partido, nosotros lo echamos? No despedirlo con honores. No, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, y porque era más fácil que frente a los ataques, eso lo pone Ione Belarra, frente a los ataques te hubiera sido. No, no lo despidas con honores. Esto ha sucedido en el partido, nos ha llegado esta información y nosotros con nuestro protocolo lo primero que hacemos es por lo menos investigarlo, porque no lo han investigado. Son los escándalos. Este es aparte del de Íñigo Errejón, ¿no? Eso es. Yeah. Pero bueno, Íñigo Errejón ya le salpicó a Sumar, es decir, él ya se había ido de Podemos. Es un golpe. Pero también son los fundadores, ya son, digamos, dos de los tres fundadores de Podemos. Ya, y no muy lejos, porque en el otro partido de izquierda de España, hablamos del partido más importante, que es el Partido Socialista, también están acusando a José Luis Ábalos de prostitución, ¿no?, de contratar los servicios de una mujer prostituta. También en este programa lo abordaban, le preguntaban sobre este particular, de la misma manera. ¿Qué le cobraba? Mira, te lo digo la verdad. ¿Pero cómo puede ser? Ya estás demandado, tío. O sea, ¿qué? ¿Ya? ¿Pero quién cobra 1.500 euros? Eso se puede aguantar. ¿Pero ¿Eso se ¿Qué novia cobra 1.500 euros a una persona aguantar? Por acompañarle? ¿Quieres dejar de grabar? Dice que era su novia. Es que eso no es novia, eso se llama otra cosa. Cobrarle por acompañarle un viaje, señor Ábalos, que yo no lo juzgo, pero lo hice. No, ¿pero qué hace? No, que no me toque. ¿Tú cómo te hablas? ¿Por qué? Porque no puedes estar ni en el Congreso. Sí, yo puedo estar por estar en el Congreso. La pregunta es clara. Si usted paga a una persona porque la acompañara, no es una novia, es otra cosa. ¿Usted lo reconoce? ¿Ha sido con dinero público? Hombre, ¿a qué novia le paga a alguien para acompañarle? Ya está declarado todo, o sea, que no te inventes nada. ¿Quiere la meterían en una empresa pública? No, hombre, no, venga. Sí, ¿por qué cobraba de la pública Ineco 40.000 euros al año? Usted dijo que era mentira. Bueno, es un placer, señor Ábalos, ¿eh? La izquierda con estas figuras, pues un poco compromete su defensa del feminismo, su defensa de la mujer. Es increíble, ¿no? Es una contradicción. Con esto, y quiero aclarar, no nos cabe la menor duda que la inmensa mayoría de estos partidos, tanto de Unidas Podemos, de los demás, Sumar, yo no sé, ya yo perdí la cuenta cuántos hay, no nos cabe la menor duda que la mayoría luchan de corazón, son coherentes con su comportamiento, pero también tienen estas figuras. Ahora, lo lamentable del caso, Mireia, es que no salgan a denunciarlo, porque la crítica tiene que venir de dentro. Deben ser ellos los primeros en denunciar los casos que se presentan internamente y no tenerle miedo a ninguna de sus líderes, ni que haya sido fundador ni director, porque yo creo que tienen que predicar con el ejemplo. Eso es lo que se espera, en realidad. Pues a ver, una persona comete un delito, una persona tiene una conducta inapropiada, pero es esa persona. Es decir, ya nos quitamos la izquierda y la derecha. Lo comete esa persona. Entonces, si tú eres de izquierdas o de derechas, da lo mismo, y ha ocurrido eso, en este caso de izquierdas, si tú tienes unos protocolos, lo lógico es que hubiera salido a denunciar. Es decir, esto nos ha ocurrido, nosotros hemos actuado. ¿Por qué? Porque actuamos siempre en defensa de esas mujeres. Da igual quién esté delante. Da igual que sea un fundador de Podemos. No tiene nada que ver. Porque si nosotros defendemos a las mujeres, lo defendemos frente a todos, sea de izquierdas o sea de derechas. Lo que se critica es esa falta de apoyo. Si decían, no, a la víctima hay que creerla, haya ido a la justicia o no haya ido a la justicia. Vale, en este caso no han ido. Defiéndela. Mireya, no queremos con esto, digamos, al caído caerle, en el sentido de que tanto Podemos como Sumar no atraviesan su mejor momento político, de opinión por lo menos, lo que aparece en las encuestas de intención de voto o de valoración, ¿no? E incluso se prevé un descenso de escaños. ¿Cómo crees que sientan todos estos escándalos a la hora de unas elecciones, unas futuras elecciones en España? Pues los votos de la izquierda, lo normal, por lo que hemos visto ya durante todos los años de la democracia, es que se van a quedar en la izquierda. Lo que se supone es que habrá como un trasvase al ala socialista, pese a que ellos también están teniendo los escándalos, por ejemplo, con Ábalos, con todo lo que se está diciendo de la corrupción, con todo lo que se está diciendo de su novia, no novia, Jessica, la que le han pagado, eso es todo lo que ha salido por los periodistas, pero se supone que habrá un trasvase. No es lógico que ese trasvase de votos vaya a la derecha. Esto es lo que se está viendo. Mireya, ¿para dónde crees que van todos estos casos? ¿Qué va a pasar con Monedero? ¿Tú crees que habrá un juicio contra Monedero? Algo parecido, por lo menos, a lo que está teniendo Íñigo Errejón. Monedero, atención, por el mismo camino de Errejón. Pues no se ha presentado ninguna denuncia ante el juzgado. Entonces va a tener el juicio mediático, eso sí. No todos vamos a opinar, todos vamos a decir, y no sabemos exactamente lo que ha pasado, porque dicen, hablan de manoseos. No sabemos hasta qué punto, porque falta ver si eso también sería una agresión sexual o no sería una agresión sexual. No sabemos lo que ha pasado. Pero el juicio mediático ya lo está teniendo. ¿Estas mujeres se van a decidir a denunciar? Pues no creo, ya ha pasado bastante tiempo. Podían haber ido ya directamente a la justicia y no han ido. Entonces supongo que no va a tener juicio. Pero queda la duda entonces. Claro, está en sus manos. Por ejemplo, la chica esta que ha denunciado en la Universidad Complutense ese presunto acoso sexual, pues podría ir a la justicia, sí. Ya es su decisión. ¿Merma la credibilidad de estos partidos políticos, empezando por Podemos, en su defensa del feminismo o en la lucha en contra de la violencia de género y cada uno de los retos que tiene, no solamente este partido, sino bueno, la política en general y la sociedad en general? Sí, podría, sí. Pero ser un referente del feminismo, pues pierde credibilidad, ¿crees tú? Sí, pero yo creo que en realidad, por ejemplo, la gente sigue muchísimo a Yone Belarra, sigue muchísimo a Montero, y ellas son en realidad las que están haciendo ahora la lucha. Entonces creo que se van a centrar más en ella y van a seguirlas más a ellas que, por ejemplo, a Monedero, que en realidad ya había salido del partido. Ya no estaba en esa organización orgánica. Sí, Monedero, para rematar, Mireya, que va por allá por América Latina, es asesor de Nicolás Maduro, de Gustavo Petro y de todas estas izquierdas de América Latina. Mireya, muchas gracias por el tema. Muchas gracias a vosotros. Recuérdanos tus redes sociales, cómo te podemos seguir en las redes sociales, y que sé que las tienes. Así es, una es la de mi despacho, voy a decirlo, es Argente Compañía Abogados, y después yo, por parte de entrevistas, ya lo sabéis, ese artisteo que me encanta, es Mireya en las Ondas. Sí, alterna estos temas complejos con las entrevistas a los artistas en general. Últimamente ha venido explorando el apartado del humor. Así que muchas gracias, Mireya. Sé que la próxima cita vendrá por ahí, ¿no? Así es, ya tenemos ahí pendiente la cita. A ver si me la confirman mañana. Mireya Company aquí en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa. Pero antes escuchamos a Nicky Cuervo, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Noticias del mundo del espectáculo, efectivamente, con Nicky Cuervo. sorda. De Eva Libertad ganó el premio al público en la sección Panorama de la Berlinale, un galardón de gran valor en un festival donde la audiencia juega un papel clave. La única película española en el certamen destacó por su mirada honesta y emotiva sobre la maternidad en la comunidad sorda, con Miriam Garlo y Álvaro Cervantes en interpretaciones sobresalientes. La historia sigue a Ángela, una mujer no oyente que espera un hijo junto a Héctor, su pareja oyente, explorando los desafíos de su relación y el futuro de su hija en un mundo que aún debe aprender a incluir la diversidad. Sin caer en melodramas, la película propone una reflexión sobre la identidad, la convivencia y los servicios públicos. Tras el éxito en Berlín, Sorda competirá en el Festival de Málaga. Principales palmarés de la Berlinale 2025: Oso de Oro, Dream Sex Love de Dag Johan Hagar. Gran Premio del Jurado, Último Azul de Gabriel Mascaro. Premio del Jurado, El Mensaje de Van Fon. Director, Who Men for Living the Land. Interpretación principal, Rose Byrne por If I Legs, If You Kill de Mary Bronstein. Interpretación secundaria, Andrew Scott por Blue Moon de Richard Linklater. Guión. El concierto de Shakira en Medellín, programado para el 24 de febrero del 2025 en el Estadio Atanasio Girardot, fue cancelado oficialmente debido a problemas logísticos. La empresa organizadora Páramo explicó que fallas en el techo del escenario representaban un riesgo para la seguridad del artista, lo que llevó a suspender el evento. La noticia afectó a miles de fanáticos, incluyendo aquellos que viajaron desde otras ciudades. Tras la cancelación, Shakira realizó un emotivo concierto en Barranquilla, sin referirse al tema de Medellín. Avianca anunció cambios sin costo para los pasajeros afectados. La gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour continuará en Bogotá el 26 o 27 de febrero, seguido de presentaciones en Chile y Argentina. Se espera que el concierto de Medellín sea reprogramado para el segundo semestre del 2025. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Buenas noches, nos acompaña Ángel Higuera y la respectiva mascota de Tío Papelón. ¡Qué mola, mogollón! Enhorabuena y cuéntanos, bueno, tus impresiones luego de este reconocimiento. No, bueno, sorprendido, no pensaba que iba a ganar porque es primera vez que estoy en este evento ya de cuarto que hacen, pero súper agradecido también por toda la gente que votó por la marca, por mi persona también, y sobre todo también por el equipo de trabajo que tengo en los tres locales, porque también ellos son ganadores. ¿Qué es Tío Papelón? Tío Papelón es un restaurante venezolano que está ubicado en Madrid y en Barcelona. Es lo más típico. En Barcelona estamos al lado de la Sagrada Familia, y en Madrid estamos al lado de Plaza Callao de día y estamos al lado de Plaza Santa Ana de noche, ofreciéndole la comida a la gente después de la rumba. ¿Y cómo le va la gastronomía venezolana en las dos principales ciudades de España? Le va muy bien, es que apenas tenemos 6 años con la marca y ya tengo estas 3 tiendas y en estos puntos estratégicos, gracias a Dios, al trabajo que le colocamos cada uno del equipo, de verdad que ha ido escalando mucho, mucho, mucho lo que es la marca como tal. Muchas gracias, muchos éxitos más. No, gracias a ti, encantado. Los ganadores de la cuarta edición de los premios Iberoamérica Empresarial que se han entregado este sábado en Barcelona. Ahí estaba Tío Papelón. Un día como hoy, un 23 de febrero de 1938, nació en Nueva York Luis Ramírez, uno de los músicos más influyentes de la salsa y el jazz latino. A lo largo de su carrera, dejó una marca imborrable en la música tropical. Fue una figura clave en la evolución de estos géneros, componiendo éxitos como El Güiro de Macorina junto a Johnny Pacheco. Trabajó con grandes como Tito Rodríguez, Charlie Palmieri, Joe Cuba y Willy Colón, consolidándose como un músico versátil. En los años 70, se convirtió en uno de los productores más importantes del sello Fania, participando en discos icónicos del género. Su último proyecto, Prepárate Bailador, quedó inconcluso tras su repentino fallecimiento en 1993, pero su influencia sigue viva en la salsa. Recordemos la música de Luis Ramírez. Que pasa de largo cada vez, es que no tienes ojos para mí, o es que no te interesó. Si tú, es que no vas a oírme ni decir que me gustas y estoy loco por ti. ¡Gracias! La buena música en Latinos FM y el buen sabor en Casi Latino Abad en la Avenida La Plata 107. Recuerden los productos al por mayor en Nostálgico Food en la Avenida Doctor Guasman número 26 para que los tenderos, dueños de restaurantes, bares, tiendas no tengan que hacer cola. Esa es la forma de facilitar las cosas a los profesionales que trabajan con los productos latinos importados. Recuerden, Nostálgico Food, una tienda nueva en Valencia. Abre de lunes a sábado desde las 9 de la mañana y hasta las 8 de la tarde. Cash Latino Abad y Nostálgico Food. Por cierto, llegando nuevos productos. Sí, el maíz mote, así como lo escuchan. El maíz choclo. Ya saben, los amantes de la gastronomía latinoamericana, ¿de qué le estamos hablando? Y así, miles de productos. Y algo muy importante, no solo es la calidad, sino también los buenos precios. Nostálgico Food y Cas Latino Abad en Valencia. Dame una noche nada más y luego tú verás. Pero Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día en el Café Mañanero. El personaje del día se trata de la actriz Demi Moore, quien se alzó con el premio a Mejor Actriz en los SAG, en los Screen Actor Guild Award, el premio del Sindicato de Actores de los Estados Unidos, gracias a su interpretación en la película La Sustancia. La actriz, visiblemente emocionada, agradeció al recibir la estatuilla y dedicó esa victoria a esa pequeña que no creía en ella misma. En su discurso recordó cómo unirse al sindicato de actores le brindó significado, propósito y dirección cuando apenas era un adolescente y dijo que a pesar de que a veces triunfas o pierdes, lo valioso siempre es poder conectar y contar con nosotros. Recordamos que esta película ya había sido galardonada en los en la última edición de los premios Globos de Oro, en donde también Demi Moore ganó la categoría de Mejor Actriz en Comedia Musical y también fue galardonada en el premio del Sindicato de Críticos de Estados Unidos, los Critic Choice Awards, convirtiéndola así en la candidata favorita a ganarse el Oscar a Mejor Actriz en la próxima edición que tendrán los premios de la Academia el próximo domingo 2 de marzo. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Un día como hoy, 24 de febrero de 1943, nació en Bayamo, Cuba, Pablo Milanés, uno de los grandes exponentes de la nueva trova cubana. A lo largo de su carrera, Milanés dejó un legado imborrable en la música latinoamericana. Junto a Silvio Rodríguez y Noel Nicola, dio vida a este movimiento musical que fusionó la canción protesta con la tradición trovadoresca cubana. Yolanda, su canción más emblemática, inspirada en su entonces esposa Yolanda Bennett, se convirtió en un clásico de la música en español. Compartió escenario y grabaciones con artistas como Mercedes Sosa, Joan Manuel Serrat y Luis Eduardo Aute, consolidando su impacto internacional. Aunque fue un defensor de la revolución, en sus últimos años criticó abiertamente la falta de libertades en Cuba, convirtiéndose en una voz disidente. Pablo Milanés falleció el 22 de noviembre del 2022 en Madrid, dejando un extenso legado musical con más de 40 álbumes y una huella imborrable en la historia de la música iberoamericana. Recordemos la música de Pablo Milanés. Cierto. En el Café Mañanero recordamos a Pablo Milanés, uno de los grandes referentes de nuestra música latina, la popular trova cubana. Su música vive aquí en Latinos FM, en particular en nuestra programación El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos y una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. De amores, eternamente de amores. Girón, Valencia y Alicante en una sola señal. Latinos FM, la más popular. En DAB Plus. En DAB Plus. Más actualidad aquí en el Café Mañanero. Ya nos vamos a meter de lleno en lo que es en la información deportiva, pero Enki Cuervo nos entrega la última nota del día. El guitarrista Carl Cochran, de 61 años, falleció en un accidente de tráfico en New Jersey el pasado 19 de febrero. Cochran, conocido por sus colaboraciones con Kiss, viajaba como copiloto en su Subaru Legacy, conducido por su madre, de 90 años, cuando el vehículo chocó contra un árbol. Aunque fue trasladado al hospital Robert Wood Johnson, no sobrevivió. Kiss le rindió un homenaje en redes sociales como una emotiva publicación de Paul Stanley, recordándolo como un músico talentoso y luchador tras haber sufrido un derrame cerebral. Recordemos la música de la banda Kiss. I gotta tell you what I'm feeling inside. I could lie to myself, but it's true. There's no denying when I look in your eyes. Girl, I'm out of my head over you. And I live so long believing all of this lies. Gracias, Enki Cuervo. Pone al día con la música. Entramos ya en la recta final. Entramos en un momento muy especial. Llega la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Ganó el Barça, ganó el Real Madrid, ganó el Atlético de Madrid. Estamos hablando de la fecha 25 de la Liga Española. Codo a codo entre el Barça y el Real Madrid. Empatados en puntos. Vamos a ver quién cede. Aquí el que espabila pierde, nunca mejor dicho. En breve estaremos repasando la crónica completa de lo que ha sido la fecha 25. Antes, debo decirle que estamos a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com, puede abrir una cuenta bancaria con el pasaporte. Es así de fácil, así de sencillo. Dicho esto, entramos en materia. Además de la Liga Española, también estaremos repasando la Premier League, donde Liverpool se hace más fuerte, y también daremos cuenta de cómo están las cosas en lo que tiene que ver con el ciclismo. Entramos entonces en materia. Ay, por cierto, vamos a repasar también la tabla de artilleros, porque ahora mismo los goles están definiendo el primer lugar de la tabla. Y hay emociones por arriba y por abajo también. El descenso que se aprieta. Entramos entonces con la crónica de la Liga. Adolfo Jiménez del Río. Y anoche se cerró la jornada dominical de la fecha 25 de la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, con algunos resultados de bastante relevancia, entre ellos la victoria del Fútbol Club Barcelona de visita ante Las Palmas 0-2, que lo mantiene como líder de esta clasificación. Eso sí, empatado con puntos con el Real Madrid, que venció al Girona 2-0. Otro resultado interesante lo protagonizó el Atlético Madrid, que se mantiene en la pelea por el título. Y es que venció al Valencia Club de Fútbol aquí en el Mestalla 0-3, con un polémico partido y un posible penalti que no se pitó. Y el Rayo Vallecano, que cayó en su casa ante el Villarreal 0-2. Recordemos otros resultados: Celta de Vigo 1, Osasuna 0, Alavés 0, Español 1, Athletic de Bilbao, goleada histórica al Valladolid, 7-1, tremenda goleada. Y la caída del Getafe en su casa ante el Betis, 1-2. Y cierra esta jornada 25, el Sevilla recibiendo al Mallorca hoy lunes a las 9 de la noche. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. La clasificación de la Liga entonces la encabeza el Barça, con 54 puntos, los mismos que tiene el Real Madrid, pero a solo uno está el conjunto colchonero, el Atlético de Madrid. Y en la cuarta posición, el Atlético de Bilbao. El Villarreal es quinto y el Rayo Vallecano, pese a la derrota, se mantiene en zona de Conference League en la sexta posición. Por abajo, los puestos de descenso los ocupan el Valladolid. Vaya goleada la que recibió, tiene 15 puntos. El Alavés tiene 22. El Valencia, 23. Los mismos que tienen Las Palmas, pero la diferencia de goles, los goles que ha recibido, pues marca esa posición. La lucha se mantiene. El Leganés tiene 24. Carlo Angulo, como quiera que los goles están definiendo posiciones. ¿Cómo está la tabla de artillería en esta liga luego de 25 fechas? Lewandowski se mantiene como el líder de la tabla con 20 tantos a su nombre. Es así como el que sea el delantero del FC Barcelona es quien mantiene el liderato de el Pichichi de esa temporada en la liga, seguido por Mbappé en el Real Madrid con 17 goles y Sanced del Athletic de Bilbao tiene 13 a su favor. Bueno, pues ahí así están las cosas en lo que tiene que ver con la tabla de artilleros. Pasamos rápidamente también a dar cuenta de cómo están las cosas por la Premier League. A ver, Adolfo Jiménez del Río. Y si la Liga Española está que arde por todo lo alto, y en donde recordemos, tres equipos se están peleando el título: el Fútbol Club Barcelona, el Real Madrid con los mismos puntos y el Atlético de Madrid a tan solo un punto. En el día de ayer se cerró la quinta y última etapa de la Vuelta a Andalucía, Ruta del Sol 2025, con la victoria del ciclista español Jon Barrenechea del Movistar. Pero la tabla de clasificación general quedó y se mantuvo como líder hasta el final el francés Pavel Sivakov de el Team Emirates, seguido de Thomas Pitcock de Gran Bretaña del Q36.5 a 23 segundos en la tercera, y cerrando el podio Clément Bertrand de Francia del Decathlon AG2R a 23 segundos también. El mejor español fue Marc Soler en la posición séptima del Team Emirates a 1.43. Y el mejor latinoamericano fue un uruguayo, Tomás Silva, de la Caja Rural RGA, a 12 minutos 16 segundos en la posición 23. Gracias, Adolfo. Se fue Adolfo directamente al ciclismo. Carlos, en la Premier League ganó el Liverpool, que sigue líder, y le ganó al Manchester City. Vaya semana la del Manchester City, ¿no? Vaya semana la que está viviendo. Recordamos que el día de ayer el equipo dirigido por Pep Guardiola cayó 2-0 frente al Liverpool, que se mantiene invicto en la liga. No ha perdido en este momento, tiene varios empates, pero se mantiene con el liderato con 64 puntos en la primera posición tras 27 jornadas jugadas hasta este momento, seguido por el Arsenal en la segunda posición con 53 puntos, y detrás está el Nottingham Forest con 47, dando así cabida al Manchester City, quien está en la cuarta posición, empatado con el Newcastle United con 44 puntos. Decíamos que fue una semana nefasta para el Manchester City porque fue eliminado de la Champions. Recordemos la goleada por parte del Real Madrid. Muy bien, vamos echando el cierre. Está listo Adolfo Jiménez del Río con el Tour de los Alpes. Definitivamente arrancó la temporada de ciclismo del año 2025 con muchas emociones. Entre ellas, la participación de Santiago Buitrago, o excelente participación, podríamos decir, en el Tour de los Alpes Marítimos 2025. Y es que en el día de ayer concluyó este Tour con la victoria del italiano Cristian Scaroni de la Astana. Pero asimismo, con ese segundo puesto muy cerca de luchar por el título de Santiago Buitrago, el colombiano, que vuelve a demostrar que está en óptimas condiciones y que lo que nos dijo aquí en Valencia en la entrevista no está fallando en prometer que va a hacer todo lo posible por estar luchando todas las competiciones en las que piensa participar. Gracias, Adolfo. Seguiremos pendientes de Santiago Buitrago. Y nosotros que llegamos a la parte final, Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo, Mireya Company y este servidor Jorge Rivera. Todos estamos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Feliz comienzo de semana.